en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por la página de Facebook. En Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad, nos verán en vivo. Aquí estamos en el estudio, verán el video, escucharán el audio y podrán comentar o enviar corazoncitos o likes si no puede hablar por teléfono en el día de hoy. Y el día de hoy, el tema es salud sexual, educación y prevención. A tono con ese tema, el pensamiento de la semana dice así: por nuestra salud y seguridad, hablemos sobre sexualidad con seriedad y manifestemos nuestra sexualidad con responsabilidad. Hablemos y actuemos con pena o sin pena, pues vale la pena. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únase en los comentarios, consejos, consultas, bienvenidos y bienvenidas todas. El número a llamar es 415-455-0102. Los niños tienen curiosidad y cuestionamiento sobre sus cuerpos y la reproducción, naturalmente. Los mayorcitos necesitan orientación según comienzan la menstruación y exploran la masturbación. Conversar abiertamente sobre la sexualidad prepara y protege. Pensando en nuestros niños y jóvenes, ¿sabía usted que la comunicación abierta entre padres e hijos está relacionada con el aplazamiento de las relaciones sexuales y la prevención de embarazos no deseados? También para la prevención de enfermedades de transmisión sexual es importante tener estas conversaciones. Y aunque sintamos incomodidad o vergüenza, no evitemos ni postarguemos estas pláticas por el bien presente y el porvenir de nuestros hijos. Y aparte de las complicaciones asociadas a los embarazos prematuros y no deseados, acordémonos, las enfermedades de transmisión sexual, el abuso, el acoso sexual, muchas manifestaciones de la sexualidad pueden ser peligrosos o pueden enfermarnos. Y puede afectarnos a todos, a personas de todas las razas, etnias, niveles económicos, orientaciones sexuales y demás. Y la ignorancia, los tabús, las creencias equivocadas sobre la sexualidad contribuyen a embarazos no deseados, a la diseminación de enfermedades de transmisión sexual que afectan a nuestras familias y comunidades. Así que hoy vamos a fomentar esta sexualidad responsable, saludable en nuestros hogares, empezando aquí y ahora. Eduquémonos, preparémonos. Desde pequeño preparemos a nuestros hijos. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Cómo lo hicieron con usted cuando crecía? ¿Conoce sobre qué métodos hablar cuando se trata de prevenir infecciones o enfermedades o embarazos? ¿Sabe cómo prevenir que los muchachos se metan en problemas expresando, manifestando su sexualidad de maneras complicadas, como en los medios sexuales, con sus teléfonos, medios sociales, que pueden convertirse en medios sexuales, con sus teléfonos? Vamos a hablar de esto y más con nuestro panel de invitados. Únasenos. ¿Tiene ideas, interrogantes, inquietudes? El número es 415-455-0102. Estoy acompañada aquí de un panel de consultores a conversar sobre este tema y le damos la bienvenida a dos terapistas en salud mental salud mental y recuperación del Condado de Marin, las casi doctoras Cristal Guevara. Hola, buenos días a todos. Buenos días, siempre un gusto acompañar, que nos acompañe con su perspectiva, y la casi doctora Catherine Mejía. Buenos días, un placer estar aquí otra vez. Gracias, aunque acaba de aterrizar de otra parte del país, qué bueno que pudo unírsenos hoy. Y como si fuera poco, contamos con el oficial de recursos en la Escuela Preparatoria Novaro High School, el oficial Antonio Rodríguez. Gracias por traer su punto de vista importante cuando se trata de estos temas, oficial. Gracias, buenos días, es un placer estar aquí hoy. Maravilloso. Pues sí, nos vamos a enfocar en los jóvenes y en los chicos, pero en verdad es un tema que a todas las edades podemos y debemos, yo creo, considerar ¿qué podemos aprender? Porque aún los que estamos ya adultos de estos temas que se han considerado tabús por tanto tiempo en muchas culturas, sobre todo en las nuestras, podemos desarrollar algunos, aprender algo hoy y pasar para adelante a alguien que le pueda servir. Así que, ¿con qué mensaje inicial quieren comenzar? Y ahí voy a disculparme con la audiencia que suena un poquito diferente porque todavía me estoy recuperando de una gripa que me trató de agarrar. Pero aquí estamos. ¿Con qué empieza la casi doctora Cristal Guevara? Bueno, yo quisiera comenzar para decir que esta conversación va a tomar en cuenta que sí vamos a hablar sobre algo muy importante, que sí es el sexo, algo natural que ocurre con muchas personas, ¿verdad? ¿Cómo hablamos sobre el sexo con nuestros hijos y más cómo podemos educarnos sobre el sexo y también honorar aspectos de nuestra cultura que a veces puede apoyar o estar en conflicto con ideas del sexo? Y dijo seriamente y dijo de honrar, de tomar con seriedad, con respeto, con cierta reverencia. Después de todo, es parte de nuestra humanidad y de otras criaturas también. No estaríamos en este planeta si no fuera por la sexualidad de nuestros padres. Así que, ¿cómo dar una perspectiva quizá un poquito diferente a la más común, que es aquello de ocultar o tomar de broma y de manera demasiado ligera? Porque eso trae muchas consecuencias que acarrean gran sufrimiento. Sí. Maravilloso. ¿Con qué empieza la casi doctora Catherine Mejía? Quiero seguir el tema que está diciendo Cristal de honrar, pero también entendemos que es un tema difícil, entendemos que puede ser incómodo para muchos padres, especialmente cuando hablamos de la religión en la cultura latina y del sexo, pero también creo que de la incomodidad uno crece, entonces sean abiertos a esta conversación, llamen si tienen inquietudes y preguntas y uno aprende de escuchar de diferentes perspectivas, entonces también entendemos que puede ser un poco incómodo, pero es todo para un buen propósito para poder ser mejores en padres y personas de nuestras comunidades. Ciertamente, así que a pesar de que haya incomodidad, quizá vergüenza, pena, o sencillamente no tenemos la experiencia, la familiaridad de hablar de estos temas de manera abierta, con práctica se puede y vale la pena, con pena o sin pena, vale la pena. Oficial Antonio Rodríguez, ¿qué dice usted de entrada? Quiero seguir ese tema también, de que es algo que la gente no le gusta hablar de esto, porque es un tema muy sensitivo y mi trabajo, trabajando con jóvenes todos los días, es algo muy común que yo estoy enfrentando. Y todo lo que estamos viendo con los cambios con tecnología y los medios sociales y los jóvenes y la sexualidad y cómo está en la luz de del medio social y cómo empiezan los problemas de salud mental cuando salen fotos de tema sexual con los jóvenes y tener esas conversaciones con sus hijos para que no pasen estas cosas y trabajar juntos para hacer comunidad saludable. De eso se trata, porque si es trabajar juntos, unidos, jóvenes y adultos, bien sabemos que entre ellos los jóvenes sí hablan y a veces comparten información que puede ser correcta, acertada, útil, responsable, pero también a veces carecen de información que puede ser útil y pueden entrar en situaciones arriesgadas y peligrosas y lamentables. Nosotros con la madurez y la experiencia de los años y quizás lo que hemos aprendido aquí y allá, podemos dar nuestro granito de arena para ayudarles a tomar unas decisiones más pensadas y menos arriesgadas. Así que incluiremos eso definitivamente en la plática de hoy. Hoy vamos a hablar de sexo, señoras y señores. ¿Qué piensa usted? ¿Tiene alguna preocupación o alguna situación con la que quiere consultar? Únasenos al 415-455-0102. Quizás es difícil, delicado o doloroso hablar de este tema, pero es importante. Por eso cuando preguntamos en la comunidad ¿qué querían que trajéramos a este asunto? Vamos a traer algunas perspectivas. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hablar qué consecuencias tiene al tener relaciones con alguien si no tiene protección, porque hay como el SIDA, otras enfermedades. Tener sexo con responsabilidad. Bueno, yo pienso que para que nuestros hijos estén bien enterados de la sexualidad, tenemos que tener mucha confianza con ellos y explicarles los riesgos que tiene de las enfermedades. Y yo pienso que a veces los padres no les hablamos a los hijos de eso. Por eso hay tantas niñas a temprana edad embarazadas, porque a veces uno le da tanta vergüenza decirle a los hijos, oye, mira, esto no lo hagas. Pero los hijos a veces también no le hacen caso a uno. Por eso también están las clínicas, tienen que tenerle confianza a uno de padre y de madre, para que nuestros hijos nos tengan confianza. Creo que sería bueno tener comunicación abierta, ya sea con adolescente, varón o hembra, hablar de las consecuencias, los riesgos de tantas enfermedades venéreas y siempre protegerse, ser sensato cuando estás con alguien o cuando acabas de conocer a alguien, ¿no? Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y eso fue apenas en una clase de padres de familia. Ven que ciertamente cuando hacemos la pregunta hay inquietudes y hay sabiduría, hay cosas que sabemos, cómo las ponemos en práctica. Varios puntos que trajimos los padres, me interesa qué piensan los panelistas, hablaron de la importancia de la comunicación y la confianza, de hablar de los riesgos, inclusive de los embarazados, y hablaron de niñas embarazadas, y las niñas no se embarazan sin niños que embarazan, de las infecciones de transmisión sexual, inclusive la del SIDA, que muchas veces hay una creencia, ¿no?, de que no es la crisis que era anteriormente, pero aún así, sobre todo en comunidades como las nuestras, todavía hay infecciones que no son curables y que pueden tener grandes consecuencias. Sensatez, responsabilidad. Esto no es fácil aún cuando somos adultos. ¿Cómo esperar que nuestros jóvenes con menos experiencia de vida lo hagan? Sobre todo si pierden la razón por estar bajo la influencia de alcohol y drogas, que nos hace a todos tomar decisiones a veces menos bien pensadas. A ver, ¿qué empieza la casi doctora Cristal Guevara? Sí, bueno, yo diría que hoy en día más y más jóvenes están comenzando relaciones sexuales aún más joven de lo que pensábamos. Y muchas veces cuando no estamos teniendo estas conversaciones con nuestros hijos, los mensajes sobre cómo protegernos, cómo decir no si no están usando condones, sí resultan en consecuencias negativas como el embarazo jóvenes de latinas y latinos, ¿verdad? Están asintiendo los otros panelistas, así que ciertamente a veces decimos adolescentes, pero la actividad sexual a veces está comenzando antes de la adolescencia, así que no hay que esperar, no postergar, no dejar para luego estas conversaciones, que para luego puede ser tarde. Ciertamente por embarazo, infecciones, cuando hay menos también madurez y preparación y más oportunidad de ser abusados. Vamos a hablar del consentimiento y de cómo pueden responder nuestros niños y niñas cuando sienten presión de activarse sexualmente antes de estar listos o listas. Cathy Mejía. Como está diciendo Cristal, que ya los jóvenes están más y más jóvenes teniendo relaciones sexuales, la conversación sobre la salud sexual no es una conversación solamente que tiene que pasar, puede pasar en varias etapas de la edad del joven o la joven. De los niños, o sea, puede empezar de una edad de alimentar, hablando de cosas más, o sea, simples, y ya cuando van creciendo, hablando de cosas un poco más, de más detalles para su edad. Pero el hecho es que no es que la vergüenza de no hablar del tema o no hablar de la situación cause que no tengan esa conversación plenamente. Y también yo creo que cuando no hablamos con los jóvenes sobre estos problemas, no los problemas, pero la salud sexual y las cosas que pueden pasar, las consecuencias o cómo protegerse, también reciben mucha información de sus amistades, de la tele, de revistas, y a veces esa falta de información correcta también puede causar más consecuencias severas que no se pueden retroceder. Esa es otra versión de fake news y sus posibles consecuencias. No creer todo lo que leen o lo que escuchan o lo que encuentran en el internet o lo que le digan los compañeros, pero que se acerquen a nosotros y como adultos que tenemos en su interés como prioridad, vamos a decirle la verdad. No les vamos a cambiar el tema o a decirle que los bebés vienen de la cigüeña, ¿no dice? Oficial Antonio Rodríguez. Sí, claro, en esa misma tema también es la confianza de tener esa comunicación con sus hijos es importante. Cuando yo hablo con familias y hay una muchacha o un muchacho adolescente que han mandado una foto desnuda y, you know, 10 minutos después toda la escuela lo tiene porque la persona que ellos le tenían la confianza que no iban a mandar esa fotografía es lo que hizo. y ahora todos sus amigos, a veces parientes de la familia lo tienen por los medios sociales. Y cuando yo hablo con los padres, me dicen, yo no tuve ninguna idea de lo que estaban haciendo en sus cuartos cuando estaban encerrados. Yo pensé que estaban haciendo su tarea o les di el teléfono, pero yo nunca lo reviso y yo no ni lo pienso. Y me gustaría nomás decirle a los padres de tener esas conversaciones, protección y prevención, para que nunca llegue al punto que nosotros tenemos que meternos y luego el adolescente se siente como que ellos se tienen que hacer daño o se sienten mal, y empiezan el salud mental y depresión y ansiedad y suicidio, porque todo de algo que pudiera sido prevenido. Por cierto, vamos a hacer un programa precisamente de seguridad del Internet y nos gustaría si nos acompaña para incluir esa perspectiva con detalles de cómo utilizar los medios sociales de manera sana, inclusive los riesgos que puede haber con sencillamente tomarse una ropa, una foto sin ropa o unas fotos que nos pueden traer consecuencias a la hora de buscar trabajo luego de más, porque una vez está en la gran red virtual no desaparece. Y como usted dice, la humillación que hay o el cyberbullying que puede haber, puede llevar a algunos chicos a deprimirse, hasta contemplar suicidio o atentar contra sus vidas. Es algo serio. Hablemos de sexualidad con seriedad desde la infancia y definitivamente en toda edad. Y no es una plática solamente. Así que en casos como eso, ¿tiene algún consejo o una guía que le dice a los jóvenes o a los padres, oficial Rodríguez? Hay un movimiento que se llama, en inglés es pause before you post. Y es un concept, es una idea que tienes que parar antes que pones esa foto y pensar, you know, ¿qué van a ser las implicaciones de esta fotografía? Ok, tengo 13, 14 años, pero en 10 años cuando tengo 23, 24 y me estoy graduado, me voy a acabar de la universidad y voy a empezar mi carrera, esta foto puede regresar a mi vida. ¿Verdad? Cuando tengo hijos, tengo hijas, tengo mi familia, puede regresar. A mí es algo que tienes que tener esas conversaciones con sus hijos. Porque si tú no los tienes con ellos, alguien más les va a mandar esa información que no es, you know. Así que para, pausa, piensa antes de postear cualquier cosa. Y si en verdad lo que quieres es que tu noviecita, tu amiga vea cómo te estás desarrollando y estás muy orgullosa de tu figura, hay maneras de hacerlo sin necesariamente la tecnología y sus peligros. Enseñarles a quién confiar antes de actuar sexualmente, antes de, por ejemplo, si van a usar alcohol o drogas, donde tenemos menos frenos y entonces hay más oportunidades de ser victimizados. Por cierto, el mes que viene vamos a hablar de asalto y abuso sexual en tema particular. ¿Qué piensa usted que nos escucha? 415-455-0102. Estamos hablando de sexualidad. Y otro de los mitos o de las creencias equivocadas es que no, pero si tenemos estas conversaciones le estamos dando ideas a los niños. Mejor no hablamos de ellos y van a ser abstinentes, como dicen en la iglesia. ¿No están de acuerdo a nuestros panelistas? Casi doctora Cristal Guevara. Bueno, yo diría que primeramente los niños son como esponjas. Ellos están absorbiendo, gracias, toda la información en su ambiente. Entonces, lo que dicen, lo que hablan los papás y hasta lo que no están hablando los papás, ellos están poniendo atención. Y si los papás no hablan sobre el sexo, ellos aún van a tener esta curiosidad y van a obtener esa información, como dice el oficial Rodríguez, en otras partes. ¿Por qué no mejor agarrar información correcta de los papás o de las clínicas también? Hablemos de eso también, de los recursos que hay, porque a veces tenemos pena, pero podemos llevar a los jóvenes o que los jóvenes se lleguen ellos mismos a estas clínicas donde hay especialistas en tener estas conversaciones y en ayudarles a proteger su salud sexual, a prevenir embarazos, prevenir infecciones. Casi doctora Casi Mejía. Yo creo que los dos, el oficial Rodríguez y Cristal, casi doctora Cristal, también traen puntos muy buenos de tener estas conversaciones sobre estos temas que pueden ser tan tabú. Pero también, si es difícil, para que usted tenga esta conversación con su hijo y no siente cómodo ir a la clínica, identifique un adulto en su vida que se siente cómodo para que hable con su hijo. Si es una hermana suya o prima, alguien de una edad que es quizás más cercana o se siente más cómodo. Y también identifique a esa persona, a su hijo o hija, diciéndole, si no puedes decirme a mí algo y no te sientes cómodo, por favor, hable con este adulto que confío que puedes decirle todo eso y ellos vienen a donde mí. Porque yo sé que a veces hay temas que uno se atreve a hablarle a sus padres. Uh-huh. Yo sé que ya a mí creciendo me daría mucha pena decirle ciertas cosas, pero también teniendo familiares en mi familia, una tía en particular o un primo, una prima, que yo podía decirle, que también me pueden aconsejar de una forma que tienen mi interés, mi mejor interés en mente. Exacto. Y también me pueden dar recursos o llevarme a mis padres y darme el apoyo que necesito. Y como dijo, en las clínicas hay especialistas y hay consejeros y educadores de salud. En las iglesias también pueden ayudarnos en términos basados en los valores espirituales o religiosos de su fe, pero hay también que aclarar de que hay algunas prácticas religiosas en las cuales no toman en cuenta que algunos jóvenes no van a atreverse a confesar o admitir su actividad sexual, y es importante que tengan también otras opciones. ¿Qué tal la parte de no dejarlo para luego, empezar desde tempranito porque se trata de niños pequeños, y para evitar tener estas conversaciones nos sirve compartir recursos como las bibliotecas públicas? Eso iba a decir, donde hay libros ilustrados donde se puede desde pequeños tener esta conversación sobre desde el embarazo hasta los distintos tipos de familia, de los cambios en el cuerpo y de cómo y cuándo compartirnos. Familias, estamos hablando sobre sexualidad y en esta guía sobre el tema de hoy nos puede servir para tener estas pláticas más informados. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para su salud reproductiva. 1. Limita el número de parejas sexuales. Conozca los antecedentes de su pareja y sea honesto sobre cualquier infección que usted haya tenido. 2. Utilice preservativo o condón de látex en forma correcta y consistente al tener sexo vaginal, anal y oral. 3. Evite que los líquidos corporales entren en contacto con la vagina, el ano o la boca. 4. Aprenda a reconocer las señales de las enfermedades de transmisión sexual y consulte en la clínica ante cualquier síntoma. 5. Si ha contraído una infección, siga su plan de tratamiento tal como le indicó su médico. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Aquí estamos, tomamos llamados, platicamos, puede comentar por Facebook también en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad, cualquier cosa relacionada a la sana sexualidad. De los puntos que pusimos, dieron un buen ejemplo de cómo acostumbrarnos a usar los nombres de las partes del cuerpo correcto. A veces en los niños, por nuestras creencias o cultura o crianza, decimos el pajarito, decimos la cosita, en lugar de hablar de pene, de vagina, de la misma manera de que hablamos de las partes del cuerpo de una manera natural, sin morbo. Así desarrollamos más naturalidad al abordar estos temas que, después de todo, no es cuestión de moralidad, es cuestión de humanidad. Hablamos de las infecciones de transmisión sexual. Usted iba a mencionar algunas de las clínicas para jóvenes localmente. Oficial Rodríguez. Sí, tenemos en Novato tenemos una clínica que se llama Novato Teen Clinic y es una clínica gratis y confidencial para los adolescentes de las edades de 12 hasta el 21. So, tienen acceso a servicios de salud reproductiva, pruebas de embarazo, HIV, STIs, y muchos servicios, condones, educación sobre la salud. Y la clínica está abierta los miércoles y es de la 1:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y es gratis, sin cita, pueden llegar los jóvenes ahí. Y es un recurso normal que les doy a los jóvenes que tienen esas preguntas. Fantástico. Así que son gratis. Es cuestión de llegarse. No hace falta permiso de los padres para los adolescentes conseguir información y educación y asistencia, ayuda de salud reproductiva. Así que eso es en Novato. Sabemos que en Montecito, en San Rafael, tenemos similarmente los Teen Tuesday los martes, que se llegan de la preparatoria, cruzan la calle y allí pueden tener consejería, aparte de educación sexual, suplirse de preservativos, de condones, si los ocupan, y hablar sobre sus opciones, sobre todo los que están activo sexualmente ya. ¿Estás sintiendo casi, doctora Cristal? ¿Qué añade? Bueno, sí, yo diría que es muy importante conocer dónde están estos recursos en nuestra comunidad, más porque muchas veces tenemos esta vergüenza de hablar sobre el sexo. Como la casi doctora Kathy estaba diciendo, a veces sí puede ser más fácil informar a nuestros hijos, oye, no, si no te sientes cómodo hablar conmigo, aquí hay este recurso para poder hablar sobre esto. O ¿sabes qué? En mi propia experiencia, yo ha sido ese recurso para mis sobrinas y sobrinos. Hablar sobre el desarrollo y hablar sobre tener una sexualidad saludable, ¿verdad? Y el mensaje número uno que yo siempre les doy es que ellos tienen la propia autonomía de su propio cuerpo. Yo no les voy a decir qué pueden y qué no pueden hacer con su cuerpo, pero simplemente compartir la educación y mensajes sobre la sexualidad. Y gracias por ese punto, porque es de lo principal en todas las edades, inclusive en la adultez. No olvidemos, nuestro cuerpo nos pertenece y por eso tenemos el derecho y el poder de decidir con quién lo compartimos, quién lo mira, quién lo toca, con quién tenemos actividad sexual y a la hora de decidir qué hacer si tenemos embarazos. Y esto es importante para prevenir el abuso, para prevenir el abuso de poder, tanto en niños como en adultos, y vamos a poner este cuento donde lo enfatiza. Pero parece que la casi doctora casi quería añadir algo. Simplemente que también, como Krista dice, ella ha sido el recurso para sus sobrinos y sobrinas, yo he sido el recurso para mis hermanas, y teniendo esa conversación no es simplemente diciendo, sí, vaya, tengan sexo, pero es, si, estos, si están teniendo la idea, esto es lo que pueden usar para protegerse, o eso es lo que, o sea, una relación así es la palabra que usamos normal y no me gusta, pero típico, sentir esas emociones y esos sentimientos cuando estás en una relación con alguien íntima, y también esas son las conversaciones que debes de tener con tu pareja si están pensando en esa idea. Y es más de o sea, cuando uno habla, uno quita ese miedo y el tabú y todo el misterio de lo que es, porque a veces, no sé, es para ustedes, pero a veces en mi familia era como muy misterioso hablar sobre esas cosas. Exacto, y lo misterioso es la fruta prohibida, entonces crea una curiosidad más complicada de lo que debe ser. ¿Iba a añadir, oficial Antonio Rodríguez? Sí, nomás en ese tema también. Tenemos que tener esas conversaciones y los recursos que tienen los jóvenes. Hay tantos recursos que ellos tienen. Los jóvenes y también los papás, se les olvida que los muchachos tienen consejería gratis en la escuela. Y yo los mando normalmente a los consejeros para que hablen de estos temas. En inglés, en español, si les pueden llevar a sitios en la internet, por ejemplo, fidedignos, fiables, donde pueden explorar todo lo que tengan curiosidad, inquietudes o dificultades. Así que familias, aprovechemos los sacrificios que hicimos para llegar a este país, aprovechemos los conocimientos, los progresos y los profesionales que aquí hay. Y les prometí este cuento sobre mi cuerpo me pertenece. Tomamos la llamada que está esperando de Marta de regreso. Escuchemos. Mi cuerpo solo a mí me pertenece. Lo forman muchas partes que los demás pueden ver. Los codos, las rodillas, mis manos y mis pies. Pero existen otras partes que tú las tienes también. Y son las partes privadas que no son para exponer. Mis padres suelen decirme que su tesoro yo soy. Y si alguien me lastima, me van siempre a defender. Un día fuimos de visita a casa de mi tío Juan. En silencio yo jugaba sin a nadie molestar. Un amigo de mi tío que se sentó junto a mí me tocó en las partes que no se debe mostrar. Tuve miedo, quedé helada. Pero de pronto pensé, este es mi cuerpo, mi cuerpo. ¿Qué se habrá creído él? Me dijo, nuestro secreto que nadie debe saber. Corrí gritando a mis padres y todo se los conté. Ellos están orgullosos por la manera que actué. Y con sus besos y abrazos me siento mejor también. Porque sé, me creyeron cuando en ellos me confié. Uy, puede escuchar esos videitos en YouTube. Ese se llama Mi Cuerpo Me Pertenece. Recursos que nos ayudan a tener estas conversaciones para prevenir el abuso sexual, para prepararlos para la actividad sexual. Dijimos que tomábamos a Marta de vuelta. Llevo un rato esperando. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos, Marta? Adelante, Marta. Yo soy de México y he criado a mis hijos pues aquí en Estados Unidos. Y y mi pregunta es sobre, por ejemplo, pues yo hablo con ellos la sexualidad, pero a veces en las escuelas o por los medios ellos pueden tener mucho más información que la que yo les puedo dar. Entonces, ¿y cómo yo los puedo, pues, cómo puedo tocar yo ese tema con ellos y a la vez también no quitarles el gusto por la música o por las cosas que ahora hablan tanto, pues, sobre el sexo, ¿verdad? Entonces, Muy, muy buen punto. ¿En qué edades estamos hablando, señora Marta? ¿Adolescentes? Acá estamos hablando... ¿Adolescentes, jovencitos? Sí, de adolescentes. Muy bien, que están asistiendo los panelistas escuchando. Sí, ciertamente no es sustituto el profesional de los padres de familia. Todos tenemos algo que ofrecer. El líder religioso tiene una perspectiva, la clínica tiene otro énfasis, la educación tiene otro énfasis, pero como padres de familia le vamos a decir cómo los queremos, basada en nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra relación con ellos. Les vamos a dar esas guías, así que aunque sea incómodo, es importante tener la práctica y sí, suplementarla con la de los profesionales que tienen otras importantes perspectivas. Habló de la música. Ciertamente, en mucha música, tanto en inglés como en español, cada vez hay más explícitamente, como en las novelas y en las películas, la actividad sexual, a veces de una manera con otros valores, ¿no? Quizá no con el respeto o no con la... de la manera que preferiríamos, pero entonces hablamos al respecto. No es cuestión de decir, en esta casa no se oye esa música, sino es conversar. ¿Qué les parece cómo tratan a la mujer en esa canción? ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo lo cambiarían si les tocara? Nada más de tener esa conversación muestra que estamos dispuestos a hablar del tema y no nada más a predicar o a censurarles. ¿Qué piensan nuestros panelistas? Lo que preguntó la mamá. ¿Empieza casi, doctora Cathy? Yo creo que, como ella dice, hay mucha información ahora en las redes sociales con la música. Yo empezaría preguntándole qué ustedes entienden sobre las relaciones sexuales y tener sexo. ¿Qué son los entendimientos y la información que ustedes tienen? Porque también cuando ellos le dicen esa información, usted puede decir, ¿sabes qué? Eso está incorrecto porque es un mito o no es real. O también puedes darle su propia perspectiva también. Entonces, tampoco estás quitándole a ellos esa autonomía de escuchar música o ver la tele o programas, pero también le está dando información basada en también esos valores que usted tiene, en la realidad, en los hechos. Así que amplían los conocimientos que ella tiene, no es para quitarles sus preferencias o sus pensamientos, pero es para que contemplen algo más. Por ejemplo, la cultura de muchos jóvenes hoy día de hooking up, que es de aparearse sexualmente de una manera muy casual, muy informal, no con compromiso de pareja, no con exclusividad, podemos decirles que hay otras maneras de hacerlo o qué hacer si sienten la presión a tener actividad sexual de una manera muy casual cuando no están interesados o listos o seguros. Me imagino que esas prácticas pasan frecuentemente en la preparatoria oficial Antonio Rodríguez. ¿Qué nos aconseja? Sí, claro que sí. Yo hablo con papás muchos de los días y hablamos de la tema de pornografía, porque lo que estamos oyendo, lo que yo estoy oyendo en los teléfonos de los jóvenes es tienen toda la historia de su internet, mucho pornografía, y ellos cuando están viendo eso y es ilimitado, es todo el día o toda la noche, si los papás no los están cuidando y monitorando qué están viendo y qué es el content que tiene, la información que ellos están viendo, ellos van a pensar que eso es la realidad y los va a afectar en el futuro cuando ellos tienen sus relaciones íntimas con su persona significado. Y eso es importantísimo traerlo porque la pornografía, los estudios están demostrando que tanto adultos como a los jóvenes como a los adultos impacta la intimidad sexual con parejas porque sí crea unas expectativas que no son realistas, no solamente con el cuerpo, sino es una actuación y cómo se finge. Cuando se tiene entonces intimidad sexual, muchas personas se sienten decepcionadas porque no compara con lo que ponen en la pornografía. También puede convertirse en un uso compulsivo, excesivo, cada vez que estamos aburridos o ansiosos o usamos evitamos nuestra realidad escondiéndonos en la pornografía, que no es la manera más sana. También lo complicado cuando se combina la pornografía con la violencia. Uh-huh. Y la actividad sexual no es solo, digamos, casual, sino incluye violencia que confunde las mentes jóvenes o aún las de los adultos. Están asintiendo nuestros panelistas. Así que esperemos que eso le haya servido, señora Marta. Sabemos que de este tema hay mucho que decir y mucho que aprender. Si quiere hablar con calmita fuera del aire, podemos conversar, porque algunos de estos temas sí nos gusta hacerlo más en privado. Pero ya que estamos en las guías, le añadimos a la pregunta de la señora Marta estos otros consejos y tomamos la segunda llamada de vuelta. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Cuando de educación sexual se trata, tomemos la iniciativa para hablar sobre sexo y sexualidad con nuestros hijos. Abordemos la masturbación, la menstruación, el embarazo, los métodos anticonceptivos y las enfermedades transmitidas sexualmente. Llamemos por su nombre a las partes del cuerpo y los actos sexuales. Hablemos sobre las consecuencias de tener una vida sexual activa. Enfaticemos la responsabilidad y el respeto propio y hacia otros. Respondamos a las preguntas directa, clara y honestamente. Procuremos guía de maestros y profesionales de la salud. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Ciertamente, responsabilidad y respeto aplica todo, inclusive al tema de la sexualidad. Me gustó el punto de responder a las preguntas directa, clara y honestamente. Y a veces la respuesta más honesta es diciendo, no sé, mío, pero vamos a figurarlo. ¿Alguna respuesta de nuestros panelistas antes de la siguiente llamada? ¿Qué es Guevara? Sí, yo simplemente quisiera añadir que el primer paso es la curiosidad. En tener esas conversaciones con nuestros hijos es simplemente preguntar, oye, si tiene que ver con una canción o si tiene que ver con el tema de pornografía, que puede ser muy difícil, es simplemente, ¿qué trae en mente para ti? ¿Qué necesidad te provee, verdad? Porque muchas veces nos estamos motivados a hacer ciertas cosas. ¿Para qué lo hace? Por alguna necesidad que buscas, tenemos. ¿Qué encuentras? Sí. Y también, ¿cómo te sientes antes, cómo te sientes después? Uh-huh. En lugar de decir uno se siente feo después de hacer algo que le pesa o algo sin pausar y pensar, sino es decir, pues cuéntame, ay caramba, y dices que después de hacer esto te sentiste así y no te quieres volver a sentir así. Así que para la próxima, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes responder? Sí, y normalizarlo como una experiencia humana, que todos vamos a tener necesidades sexuales. Hasta los años de 4 años comenzamos a explorar nuestra sexualidad. ¿Qué eso significa ser un niño o una niña? Explorar nuestras partes. Es normal tener una sexualidad. Y normalizar eso para nuestros hijos es un mensaje muy importante para seguir con la conversación. Así que normalizar la curiosidad, normalizar la realidad. ¿Y qué tal normalizar la dificultad? Porque todos hemos tomado decisiones sexuales en algún momento que nos pesan, a veces con consecuencias más grandes. Así que todos fallamos en la vida, vamos aprendiendo, pero para prevenir ciertas consecuencias o errores, para eso estamos apoyándonos y orientándonos los unos a los otros. Estamos ahora ya. Ahora sí, gracias por esperar. Tenemos a Lina en la línea 1. ¿Qué nos dice, señora Elena? Oh, esa es la casi doctora Elena. Bienvenida al programa. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenida. ¿Tiene comentario, consejo o consulta sobre el tema de sexualidad? No estoy seguro. ¿Quizás comentario? Bienvenida. Estaba hablando con Marta y estábamos hablando de cómo hablar de género en la sexualidad y cómo normalizar la sexualidad con la gente, con los adolescentes y personas que tienen otros tipos de sexualidad, no solamente heterosexualidad, pues lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otras personas. Ciertamente. Gracias por traer este punto. Así que en la educación sexual o en la conversación sobre sexualidad, asegurarnos de que sea lo suficientemente amplia, que incluya todas las manifestaciones de sexualidad, que no son exclusivamente heterosexuales, por ejemplo, de personas que tienen atracción sexual principalmente con el género, con el sexo opuesto, sino que al hablar de sexualidad estamos hablando también de género, de quiénes somos, también estamos hablando de con quién queremos compartir nuestra vida, con quién nos atrae románticamente. Hay personas que tienen menos interés en compartirse sexualmente, más asexualidad, y sin juzgar la orientación sexual o la manifestación de la sexualidad, estamos diciendo todos somos distintos, como los dedos de las manos, todo se vale, nadie tiene que dictar porque tu cuerpo te pertenece y tú sabes quién tú eres. Pero sí, cuidado con decir, no, cuando tengas noviecito o cuando tengas noviecita, ya estamos asumiendo de que si es niña va a enamorarse solamente de varones o si es varón que se va a enamorar de niñas, y ya ahí estamos fallándole. ¿Tiene algún consejo de cómo tener esa plática, Elena? Sí, para las padres y las consejeras es totalmente abierta y no usar el género cuando estás hablando del sexo. Mm-hmm. Es más general, porque si dice con hombre y mujer o niña y niño, mm-hmm. No hay espacio para otros tipos de sexualidad o género. Yes. Y cuando no uso estos tipos de género, hay más espacio para la gente hablar qué estás en su mente, qué son las preocupaciones o las preguntas que tiene, y este da tú una manera que abrir su puerto a la adolescente o al adulto de hablar más de sus preguntas. Ciertamente. Y le voy a pedir que participe en el primer programa de junio, que vamos a hablar de todo lo relacionado a los asuntos LGBTQ, de cómo incluir en estas conversaciones a todos y a todas, de manera de que nos estemos más educados, informados, menos prejuiciados, y acabar con la discriminación que muchas veces lastima, causa tanto sufrimiento, tanto en la manifestación de la sexualidad o en el autoestima, el amor propio. Así que vamos a ver qué responden nuestros panelistas, porque estamos todos de acuerdo. Así que en lugar de decir ¿tienes novio?, sino decir ¿tienes pareja? También permitir que cambien de opinión y de impresión. Estamos experimentando y explorando, sobre todo en la adolescencia. Empieza Kathy Mejía. Lo que estaba diciendo la casi doctora Elena también me hace pensar en la forma que hablamos con jóvenes, niños o niñas, específicamente cuando viene el sexo. A las niñas le decimos muchas veces, protégete, no dejes que el hombre pase la raya, tal y tal cosa, así como poniéndole la culpa a la mujer, que ella tiene que protegerse completamente si algo le pasa. Y al hombre, no, yo no he visto muchas, he escuchado muchas veces que le dicen a los niños, tienes que respetar a la mujer o a la persona, ¿verdad? Como vamos a quitarle el género, pero también es como le echamos más responsabilidad a veces a la salud sexual a la mujer. No importa si le gusta a mujeres o hombres o a otra persona, pero también es como una responsabilidad extra, que es más estrés, más pressure. Cuidadito, presión, y estamos mostrando ahí un machismo que no es saludable para ningún género. Hay un refrán muy feo que dice, escondan a sus gallinitas que mi gallito está suelto. Uy. ¡Qué feo! Pero dice precisamente eso, que la responsabilidad entonces es de las niñas nada más, porque el varón tiene rienda suelta para hacer y deshacer. Consecuencias negativas para ambos. Iba a decir Cristal Guevara. Bueno, para añadir lo que estaba diciendo la casi doctora Elena, es que muchas veces los adolescentes que están explorando su sexualidad y también no tienen una orientación heterosexual, gracias. No hay muchos espacios para que ellos puedan hablar sobre esto en una manera segura, y por eso ellos están aún en más riesgo de consecuencias de suicidio. Uno, por ser marginalizado por su etnicidad, si es latino o afroamericano, y dos, por ser por tener una orientación sexual que no es minoritaria. Sí, exacto. No, muy buen punto. Por eso vamos a seguir hablando de ese tema en todos los temas, pero gracias por traerla a la colación cuando hablamos de educación y conversación sobre sexualidad, Elena. Iba a añadir el oficial Antonio Rodríguez. Sí, en ese mismo tema, me da mucha felicidad que la escuela ha hecho muchos esfuerzos para dar educación de ese tema, de orientación sexual, porque hemos visto unos casos en las escuelas, majorly las escuelas de secundaria, de high schools, de crímenes de odio, motivación de odio y por orientación sexual. Y hay mucha, ¿cómo se puede decir? Hay mucha, there's a misunderstanding, misconception. Malentendidos, creencias equivocadas, mitos. De los jóvenes. Y a veces sacan esa frustración con echarle odio a los otros. Y tenemos que tener esas conversaciones con nuestros hijos y nuestras hijas de ese tema. Y no permitirlo. El que calla, otorga. Ellos ven como nosotros nos reímos de ciertos chistes o decimos un alto cuando oímos un comentario discriminatorio. Y de esa manera se van a sentir en más confianza también en ir revelando su identidad de género o la manifestación de su sexualidad o su orientación sexual según se empareje en el hermoso camino de la vida. No estamos hablando que la sexualidad es todo peligro y problema. No estamos hablando en la maravillosa manifestación de nuestra humanidad que incluye la sexualidad. Muchísimas gracias por ese punto, Elena. Antes de tener la próxima llamada que estés esperando, es hora del anuncio de servicio público que nos recuerda hay recursos si hemos sido víctimas o testigos de crímenes. Escuchemos. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y ahora tenemos la llamadita de Adrián esperando. Gracias por participar. ¿Qué nos dice Adrián? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atenderme. Gracias a usted por participar. Siempre nos gustan los comentarios de jóvenes, adultos, de personas de todos los géneros y de todas las perspectivas. Siempre que sea con respeto, bienvenido. Gracias. Yo, más que nada, un comentario. Igual trabajo con jóvenes que están en el sistema juvenil y nosotros como mentores trabajamos con ellos, pero también prestamos siempre atención a conversaciones, tanto como esta, que es muy importante hablar con ellos. Ahorita hay muchas cosas, ¿verdad?, que pasan allá afuera y ellos... por cuestiones de que a veces les da pena o vergüenza, que no quieren hablar mucho sobre este tema, pero tratamos de conversar porque vemos la importancia de educar a nuestra juventud y hablar con ellos. ¡Cuán cierto! ¿Y qué necesidad hay de mentores? Que una persona que se gana la confianza de los jóvenes, que está más cerca de la edad que nosotros los padres o algunos otros profesionales, que quizá no tiene las insignias o los diplomas que pueden ser intimidantes o que crean distancia entre los jóvenes y ciertos adultos. Así que usted puede tener esa plática con ellos. Porque, por ejemplo, me imagino que conoce a algunos jóvenes que por explorar sexualmente de manera sin seguridad, se convierten en padres o madres muy temprano y les cambia la vida para siempre y sus oportunidades, o terminan el embarazo y con aborto, que a veces también puede traer consecuencias emocionales y demás. Y ustedes pueden ver a veces cuando se están acercando esas decisiones y conversar, ojalá influenciando qué van a hacer. A ver qué responden nuestros panelistas. ¿Empieza Cristal Guevara? Sí, bueno, quisiera decir que yo participé en una investigación donde trabajé con jóvenes adolescentes afroamericanas y latinas explorando su identidad, ¿verdad? Y parte de esa identidad era el desarrollo sexual. ¿Qué tipo de mensajes estaban recibiendo y qué tipos de herramientas estaban recibiendo también de su comunidad y de sus familias para construir sus identidades en una manera saludable. Mucho de lo que aprendimos específicamente con las jóvenes latinas es que no estaban recibiendo mensajes sobre su sexualidad o sobre su desarrollo de sexualidad. Y en pensar sobre eso es que me estoy pensando, ¿qué no está funcionando en nuestra comunidad en este momento? Si en grupo de minoría número uno en etnicidad, que resulta en embarazos de adolescentes, más son latinos. Uh-huh. Entonces, por eso estoy preguntando, ¿qué no está funcionando y qué podemos cambiar o implementar para ayudar prevenir los embarazos de adolescentes? Porque esconder la cabeza no funciona. Asumir que se van a abstener no es realista. Así que, ¿cómo darle? Hablando de herramientas, la herramienta puede ser el preservativo, el condón, por ejemplo, que está en los baños públicos, aún en nuestro centro de salud, en las escuelas, en las clínicas, pero también las pláticas para decir, ¿qué harías si? ¿O qué vas a responder cuando fulanito te diga eso? Cuando tienes esta sensación y el deseo puede ser muy poderoso, ¿qué herramientas tienes para que puedas cuidarte, protegerte, prepararte? Cathy Mejía. Yo creo que, como está diciendo la casi doctora Cristal, de los mensajes que recibimos como jóvenes, ¿verdad? Si los padres y personas de nuestras vidas que tienen lo bien para nosotros no nos hablan de estos temas, vamos a aprenderlo en la tele, ¿verdad? Los jóvenes van a aprenderlo en la tele, en películas. Y la mujer latina siempre está sobresexualizada, siempre es con senos grandes y una cintura pequeña y bien sexual todo el tiempo. Y eso no tiene que ser así. Y no nos tenemos que identificar en tal forma. Pero hay que tener la conversación y hay que tener estos diferentes diálogos para poder tener buenas ideas positivas de la sexualidad, de nosotros mismos, ¿verdad? Porque tener sexo y la sexualidad de uno no tiene que ser algo negativo y algo que uno tiene que tener pena. Muy cierto y muy importante. Y aunque queremos mantener esto de manera amena y positiva, constructiva, bien sabemos que algunas consecuencias de la actividad sexual irresponsable puede ser muy triste y puede considerarse un crimen. Quiero asegurarme de que antes de terminar, el oficial Antonio Rodríguez nos iba a dar unos recordatorios. En caso de que hayamos sido victimizados por asalto sexual, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Qué evitar? Esas son herramientas a saber si no se pudo prevenir y estamos lamentando. Sí, claro que sí. Como la señora dijo, te vi un morete, ¿verdad? Eso es cuando empieza. Ves a alguien que es una víctima, pero a veces la persona no quiere ser víctima, ¿verdad? Y les quiero decir, honestamente, nosotros no nos comunicamos con ICE. Y hemos dicho eso en otras... La policía no se comunica con inmigración. No, la policía no. Como nosotros decimos, nosotros estamos ahí para proteger las víctimas de crímenes. Y tenemos recursos para ayudarles, tenemos recursos del condado, apoyo para las víctimas, cómo obtener una orden de protección y restricción. Y también es importante tener estas conversaciones de violencia doméstica y agresión sexual con los hijos, pero empieza primero en el hogar. Porque hablo con muchachos de 14, 15, 16 años que son víctimas de violencia doméstica y son jóvenes, pero empezó en el hogar porque ellos me dicen del machismo, de la cultura hispana y lo que ellos han visto en su hogar desde niños. Y tenemos que cortar ese ciclo. Parar ese ciclo. Y si hemos sido víctimas o testigos de crímenes en nuestro hogar o en la comunidad, ¿cómo hacer para no solamente hacer nuestra parte para que haya justicia, sino también para empezar la sanación y la recuperación? Para víctimas de violación, sé que vamos a hacer un programa dedicado a esto próximamente, pero usted quería dar un recordatorio de qué sucede si hemos sido violadas o violados, digamos, por alguien conocido o desconocido. Para la investigación, ¿ayuda? Sí. Sí, y normalmente muchos de los casos son alguien que conoces. Uh-huh. Y recomendación que nosotros damos es para el examen físico, por evidencia biológica, recomendamos que no se laven la ropa, que no se bañen. Y normalmente esa es una reacción que la gente, víctimas de agresión sexual, tienen, es bañarse y lavar su ropa, pero eso va a ser evidencia para el caso. Eso es nomás. Así que lo antes posible, uh-huh, ir a la clínica para que haya los exámenes y la investigación, uh-huh, y entonces sí nos podemos asear y empezar a sanar, pero para facilitar la investigación. Sí. Familias, informémonos, eduquémonos, estamos hablando sobre sexualidad. Hay mucho que aprender de este y otros temas, y también hay mucho que hacer para mantenernos sanos y salvos, y aquí algunos recursos en el calendario comunitario. Escuchemos. El calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Grupo de apoyo para latinos con VIH, lunes de 6 a 7 y media, en The Sparks Center en San Rafael, 415-457-2487, extensión 110. Grupo para madres, Family Works, en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato, 415-492-0720. ProtaCare ofrece clínicas gratis en San Rafael, vacunas y consultas médicas, lunes y jueves de 6 a 8 y media, en 1033 3rd Street. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Hemos estado hablando sobre sexualidad y sexo, y en la dulce voz del calendario, nuestra doctora Marta Guerra, ahora quien persona en vivo y a todo color, nos dice sobre este tema. Yo quiero darle las gracias a todos porque dieron muy buena información, y esta información es tan necesaria porque la sexualidad, el tener sexo es una decisión, y cuando tenemos toda esta información, podemos tomar esa decisión como nosotros queremos. Exacto, con más conciencia, con más poder y con más satisfacción. Después de todo, es una de las maravillas de estar encarnados en un cuerpo humano, es disfrutar. El placer sexual es lo que mantiene las especies vivas, porque queremos seguir reproduciéndonos y mantener el planeta ocupado. Iba a añadir casi, doctora Alina Gittins. Hola, gracias por tenerme. Y quiero decir que todos tenemos relaciones seguras y con mucho placer y con muchas conversaciones abiertas con sus parejas sexuales. Maravilloso. Ese es otro punto importantísimo. Hablar no solamente con los padres, sino si estamos activos sexualmente, hablar sobre sexo con nuestra pareja, no solamente sobre lo que disfrutamos más o de las experiencias anteriores que hemos tenido que están quizás marcando cómo respondemos. ¿Qué dicen de cierre nuestros invitados? Panelista, casi doctora Cristal Guevara. Sí, bueno, yo quería terminar para decir que esto simplemente es el comienzo de una conversación que debe de seguir, ¿verdad? Especialmente sobre el consentimiento. El mensaje número uno que quiero compartir es debemos de aprender cómo decir no. Cuando no nos sentimos cómodos en una situación sexual, y más cuando queremos decir no si no tenemos anticonceptivos, y cómo enseñar a nuestros adolescentes cómo decir no en esas situaciones. Maravilloso. Kathy Mejía. Kathy, doctora Kathy. Me gustaría añadir es que hemos hablado mucho de jóvenes, pero todo eso también le pertenece a los adultos. El amor no es, vas a tener sexo conmigo, la presión. Cuando alguien te ama, nadie te va a forzar a hacer nada lo que no quieres hacer. Y eso todo aplica a los adultos también. Así sea. Oficial Antonio Rodríguez. Es una opción. Es tu decisión. Y las víctimas de agresión sexual y abuso sexual, todos tienen una voz y deben de decir algo si esto pasa. Y también nomás quiero cerrar con decirles a todos de la comunidad que el Departamento de Policía de Novato, en el verano, en junio, tenemos clases para jóvenes edades de 5 hasta 13 años de abuso sexual y cómo protegerse y defensa física. Maravilloso. Si quieren, nos hablan y preguntan por mí, por favor. Vamos a promover base eso antes que se acerque el verano. Muchísimas gracias. Familia, cerrando, recordemos, la salud sexual forma parte de la salud integral, así que llamemos las cosas por su nombre sin pelos en la lengua. Tomemos estos temas con naturalidad, seriedad y responsabilidad. Hagamos lo posible para prevenir o controlar las infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, planificar los embarazos y conversar sobre sexualidad con nuestros niños y jóvenes, enseñándoles a protegerse y a prepararse. Nos seguimos en la próxima semana en el mismo lugar a la misma hora, agradeciendo a nuestro panel de hoy. Gracias a las casi doctoras Cristal Guevara, Kathy Mejía, gracias al oficial Antonio Rodríguez, gracias a nuestro equipo de producción, a la buena gente de la KBBF, la KWMR. ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí!